la enramada, maté de una puñalada al que me hizo una traición. Habló de un viejo patrón, lobo con piel de cordero. Parecía tan sincero, tan honesto, tan gentil. Sin embargo era otro vil embaucador estanciero. Él siempre de buena gana, temprano solía caer, justito al amanecer cuando el solcito asomaba. Unos mates preparaba y salía al callejón para abrirle el tranquerón, siempre atento, muy sereno, mientras pensaba en lo bueno que era tenerlo de patrón. Él llegaba ya el momento, me decía entusiasmado, ¿por qué no ensilla el gateado? Me agrada y esto no es cuento. Yo le decía contento, todavía está redomón, y si le gusta el sobón, ensíllelo cuando quiera, que si le gusta de veras, se lo regalo, patrón. Le di, a cambio me dio un facón, que fue tanta la emoción que lo guardé para mí. Y dije, China, vení, guardalo en el mueblecito, envolvelo en un trapito y guardalo en el cajón. Me lo regaló el patrón y en verdad lo necesito. De haber tomado mate y de tanto hablar soncera, me mandó a echar la lechera que aparté para el remate. Me pareció un disparate que solo me había mandado. Él siempre me había ayudado, pero en aquella ocasión preparaba una traición que lo convirtió en final. Salí al campo decidido a arriar solito el bancaje, aunque me sobra el coraje con mi ovejero el bandido. Noté en mi rancho un descuido, se había apagado el fogón que encendí pa' que el patrón se secara del rocío y se cubriera del frío que trajo del callejón. Pareció una sonsada que mi mujer en cuestión desatendiera el fogón que encendí pa' don Almada. Ella que es tan preocupada, pensé para mí adentro y divisé un movimiento al mirar para la ranchada y lo vi al señor Almada abrazarla en un momento. Más ligero que los rayos y a todo correr, cuñao, me le llegué hasta su lado, así es como lo detallo. Apurado pidió un caballo, dentro de un rato volveré. Al venir me lo crucé al viejo Jacinto Aldabu. Voy a ver si cobro el ganado que le mandé con usted. Almada se fue enseguida y entré en mi rancho pensando, hacia mi China llorando y la notaba afligida. Y sin pedirle partida, al verla desconsolada, aproveché la volada pa' preguntarle por eso. Y respondió, me dio un beso, tu patrón el gaucho Almada. Que lo empezó, que me sigue a donde vaya, cuando me... joven y vos se calla, y hoy quiero decírtelo. Ya una vez me amenazó con echarme la tablada, por eso no dije nada, pero hoy te lo he contado, porque sos vos mi hombre amado y no el gringo Don Almada. Anda y abrí el cajón, el que está en el mueblecito, desenvolvé del trapito el regalo del patrón, que está en mi desilusión, que me siento envenenado, yo que tanto lo apreciado y que lo creí tan bueno, y alcanzame rienda y freno, que bien sillar mi montado. Mi mancarrón y acaricié en mi tintura, tanteando la empuñadura, encaré para el callejón, y al divisarlo al patrón me le llegué hasta su lado, y al saber que fui engañado sin darle una explicación, le hundí hasta el mango al facón que me había dado de regalo.